Sí, el contexto también en aquel momento, año 95, yo tenía 20 años recién, y se dio la situación de la privatización de YPF, como vos contás. Entonces, los distintos sectores de YPF formaron sus emprendimientos, aparecen las pymes. Entonces, el sector energía se llamaba Aceico, diésel, el sector de diésel, motores diésel, tornería. Soldadura, formaron talleres Wincul, hacían arenados de tanque ellos también. El sector de montajes de aparatos de bombeo formaron el emprendimiento Grúas y Montajes. El sector de aeronáutica formó TAPSA, entonces los aviones, casualmente los Twin Otter que tuvieron que reconocer los compañeros y compañeras, eran los mismos aviones que utilizaba YPF, en los cuales yo viajé en el año 94 a Rincón de los Sauces, ¿no? Yo estuve trabajando allá. Y íbamos en esos vuelos, los Twin Otter de la empresa TAPSA, que era el emprendimiento que se formó a partir de la privatización de YPF. Entonces, y eso también aparecieron los emprendimientos operativos, como Petrogas, como Coserpet, que eran los bateristas, los recorredores, como se les llama hoy. Y así tenía un montón de emprendimientos. Cada sector tenía su pyme, digamos así, ¿no? Gobierno de Menem, empiezan a aparecer necesidades de abastecimiento económico y la promesa en Cutralcó y Huincul del salvamento por dada la crisis económica, porque los emprendimientos tenían un tope, digamos, de contratos de gente, ¿no? Ya no era, al no ser estatal, tenían un tope y comúnmente ingresaban los familiares de los socios, los que habían conformado la pyme. Y el resto del pueblo caían en el municipio, y los municipios de Cutralcó y Huincul gestionaban con el gobierno provincial, Felipe Zapac, que en aquel momento era el gobernador, y la promesa de salvamento para Cutralcó y Plaza Huincul fue el discurso del Fertineu, que era una planta de fertilizantes, que esa iba a ser la salvación, entre comillas, para Cutralcó y Plaza Huincul por la generación de empleo que iba a generar. Conclusión que en un momento Felipe Zapac decide que eso no se iba a hacer y ahí se hace la poblada del año 95, porque era matar al pueblo, con la demanda de trabajo que había, y demás. Es un poco el contexto que recuerdo de aquella época, ¿no? Ahí ya año 95, yo con 20 años, no se conseguía trabajo, un montón de compañeros de las escuelas del secundario, ¿no? Recibidos de técnico químico o de minas y petróleo, no tenías un lugar donde trabajar. Habían aparecido las empresas de servicios eventuales que te pagaban en aquel momento 2 pesos con 20 de la hora, seas técnico químico, tengas los primeros conocimientos en computación, tenés en aquel momento una técnica química, una escuela técnica, digo. Y nos habían empezado a dar talleres de computación. Ni siquiera eso te servía, que para la época era el auge, ¿no? Conocer computación, no conseguías trabajo tampoco de eso. Y era la época donde los técnicos y los ingenieros retirados, de YPF, retirados a la fuerza, ¿no? Sabían andar en taxi, digamos, ¿no? Porque era la salida. Hay un barrio aquí en Plaza Huincul, se había llenado de comercios, de kiosquitos, ¿no? Tenía en la mayoría de las cuadras, si no era una panadería, un kiosquito, mercaditos así chiquitos, pero era todo con el dinero que habían cobrado luego que fue la privatización. Todos los empleados de YPF quisieron poner su kiosco y estaba lleno de kiosquitos. Caían muchos los gitanos a vender autos también, aquí en lo que hoy es sobre la ruta 22, que hoy está el negocio de La Anónima, supermercado La Anónima. En aquel momento se paraban ahí, hay una arboleda, y venían los gitanos, increíble cómo vendían autos por el dinero que habían cobrado los YPFianos en aquel momento, ¿no? Otros tantos, ya te digo, decidieron conformar emprendimientos que subsistieron mientras pudieron hasta la crisis del 2001. Hoy en día muy pocos continúan. Han quebrado, han cambiado de nombres, han sabido resignificarse para seguir dependiendo del petróleo, ¿no? Caso como empresas La Tornería El Pampeano, Petrogas, Sociedad Anónima, y Lahue, son las que en principio quedan de aquel momento y las más grandes. Que Lahue antes era CTG, eran las siglas de los tres socios que habían conformado el emprendimiento. Y hoy en día tiene otro nombre porque, bueno, también quebró y tiene otro gerente y hace ya unos cuantos años es una nueva empresa. Empresas a las que por ahí uno tiene conocimiento porque son las que con las que uno trabaja desde el sector administrativo donde me toca estar hoy en día, ¿no? Así que, y bueno, a mí en mi caso particular me tocó pasar por algunas de las que te nombré, particularmente Seiko, que era el sector energía, Talleres Huíncul y Petrogas, donde esa cuestión de ser pyme, algunos de ellos te ofrecían una parte cobrar en blanco, que comúnmente era el básico, y el resto en negro, hasta tanto se acomode.